Negra, no quiero virongo, porque estoy songo sorongo. Negra, no quiero virongo, porque estoy songo sorongo. Si me da virongo, entonces ¿cómo me pongo? Si me da virongo, entonces ¿cómo me pongo? Yo no quiero virongo, porque estoy songo sorongo. Yo no quiero virongo, porque estoy songo sorongo. Songo, songo, sorongo, songo, songo, sorongo, songo, songo, sorongo, songo, songo, sorongo. Entonces todo el mundo aquí está songo y sorongo. Y esto también está sorongo. Sabes que te quiero, pero esto no lo soporto. Ay, piénsalo bien primero, si quieres darme virongo. Ay, piénsalo bien primero, si quieres darme virongo. Yo no quiero virongo, porque estoy songo sorongo. Yo no quiero virongo, porque estoy songo sorongo. Songo, songo, sorongo, songo, songo, sorongo, songo, songo, sorongo. Pachanga.